¿Cuántos saben que ustedes son importantes para Dios? A ver, dése la vuelta y dígale a tu vecino: tú eres importante para Dios. Lo más importante para Dios soy yo. ¿Lo pueden confesar? Confiésalo. Lo más importante para Dios soy yo. Lo más importante para Dios soy yo. Es una verdad. Vamos. le serviré. Mereces lo mejor, lo más importante para mí es Dios. ¿Se pueden unir conmigo? Le adoraré. Thank you.